Los beneficios de ser bilingüe. Estudios previos sugieren que el ser bilingüe podría retardar la aparición de la demencia por varios años. Ahora, investigadores se dieron a la tarea de averiguar si el aprendizaje de un nuevo idioma mejora las funciones cognitivas o si son los individuos con mejores habilidades cognitivas quienes tienden a ser bilingües. Durante la investigación, un equipo liderado por el Dr. Thomas Bank utilizó la información recaudada por pruebas de inteligencia realizadas a 262 personas, ya sea de 11 años o mayores a los 70 años de edad, entre 2008 y 2010. Todos los participantes eran capaces de comunicarse en un idioma además del inglés, su lengua materna. Del grupo, 195 habían aprendido el segundo idioma antes de cumplir 18 años, y 65 después de esa edad. Los resultados indican que quienes hablan dos o más idiomas poseen habilidades cognitivas significantemente mejores que una persona promedio. Los efectos más evidentes fueron observados en la inteligencia general y en la lectura. Tanto quienes aprendieron el idioma a una edad temprana como quienes lo adquirieron más tarde en la vida presentaban mejoras considerables en la atención, la concentración y la fluidez, las cuales no se podrían explicar por la inteligencia original. Millones de personas alrededor del mundo estudian un segundo idioma en la edad adulta. El estudio, publicado en Annals of Neurology, demuestra que el ser bilingüe beneficia enormemente el envejecimiento cerebral. Los resultados abren paso a nueva investigación sobre la prevención del declive mental. En especial, se busca saber si hablar más de dos idiomas tiene mejores efectos sobre la salud mental y si el hablar frecuentemente un idioma es más benéfico que simplemente conocerlo. Fuente: www.muyinteresante.com.mx.